brillaba de hermosura como el sol. Recuerdo aquella mañana que te vi, que brillaba de hermosura como el sol. Qué sorpresa recibí dentro de mi corazón, qué sorpresa recibí dentro de mi corazón. No puedo resistir esta gran emoción, no puedo resistir esta gran emoción. Donde quiera que vaya yo voy a pedirte un poquito de amor. Donde quiera que vaya yo voy a pedirte un poquito de amor. Morena, yo nunca olvido tu mirada. Morena, yo nunca te puedo olvidar. Porque adentro de mi alma tu amor me quiere quemar. Porque adentro de mi alma tu amor me quiere quemar. Donde quiera que vaya yo te voy a buscar.